La ilustre Municipalidad de Frutillar presenta Frutillar en Acción. A partir de este momento, usted conocerá el trabajo del municipio, sus autoridades y departamentos, con las actividades, las iniciativas y proyectos que benefician a la comunidad. Frutillar en Acción, un programa donde encuentra información de salud, educación, cultura, desarrollo comunitario, medio ambiente y deportes. ¿Cómo están? Un gusto de saludarles. Le damos la bienvenida desde la Unidad de Comunicaciones de la Ilustre Municipalidad de Frutillar. Le invitamos a recorrer el acontecer informativo de nuestra comuna. Partimos esta edición informativa contándole que en el marco de una conferencia de prensa realizada en Puerto Montt, se realizó el lanzamiento del programa de promoción Vive Frutillar. En la oportunidad, el alcalde de la comuna, Ramón Espinosa, señaló que esta iniciativa tiene por finalidad motivar a turistas a visitar nuestra comuna y sus atractivos en temporada baja. Mediante esta estrategia, el turista que visite la comuna durante los meses de invierno podrá acceder a importantes descuentos en diversos servicios turísticos. Ramón Espinosa añadió que en una primera etapa se convocó a empresarios del turismo y comercio en general a participar de este programa, ofreciendo promociones y descuentos durante los meses de temporada baja, vale decir, los meses de mayo, junio, julio y agosto. Bueno, efectivamente esto es un hito para Frutillar. Estamos tratando de motivar el turismo en la época baja, que es otoño e invierno, con la finalidad que la gente de la región de los lagos y de otras zonas del país cercana puedan venir a Frutillar, puedan atreverse, ¿verdad?, a viajar un fin de semana, quedarse hospedados, digamos, en el fondo en algún hotel, cabaña, o hospedaje en general, que pueda disfrutar, digamos, la gastronomía de Frutillar, que pueda disfrutar del paisaje, del Teatro del Lago y toda su cartelera cultural que tiene todo el año, y que pueda vivir la experiencia de una comuna tranquila, segura, donde las familias puedan efectivamente sentir, ¿verdad?, que pueden pasear con la tranquilidad que están bien protegidos. Entonces, en ese sentido, de esta forma, digamos, pasa por el eje también del compromiso del empresario. Los empresarios acá han puesto también su parte, ellos están ofreciendo descuentos especiales para ocupar sus instalaciones, ¿verdad? Están ofreciendo también algunos regalos especiales, están ofreciendo una serie de incentivos que justamente esperamos nosotros motive a muchas familias a ir a Frutillar. Y esperamos que más empresas se sumen en las próximas semanas y meses. Creo que esto es una iniciativa que se ha hecho muy bien en otros lugares del país, también en el extranjero. De hecho, Guadillo se tiene un programa muy importante de descuento que motiva a muchos turistas a ir los fines de semana cortos, ¿verdad?, en el fondo a visitarlo, y creo que así como nosotros vamos para allá, igual podemos hacer turismo interno, como ocurre en la temporada estival y que esperamos también ocurra en la temporada de todo invierno. Es una comuna absolutamente, digamos, amigable con la familia, y esperamos que aprovechen este incentivo que hacen los empresarios de la comuna en conjunto con el municipio. En la ocasión, el jefe comunal fue acompañado por Betina Paredes, presidenta de la Cámara de Comercio de la comuna de Frutillar, quien dio a conocer la bondad de este Frutillar en los meses de menor afluencia de público. Esto refleja un poco el trabajo que se ha ido haciendo, por su lado, todos los comerciantes, y por otro lado, el tema que ha venido haciendo la Municipalidad de la llegada de Cecilia, a cargo del Departamento de Turismo. Y hemos trabajado de manera asociativa, dándonos cuenta de que la única forma de que Frutillar crezca es en que todos nos reunamos, nos pongamos de acuerdo y entreguemos mejores servicios para los turistas que llegan y la gente que nos quiere visitar, ya sea por un día, por un fin de semana o por más tiempo. Frutillar ofrece en invierno paisaje, naturaleza, cultura, actividades culturales que están todas programadas ya por el Teatro del Lago, y también por otro lado ofrece gastronomía, que es el sello de Frutillar, el tema de los kúchenes, la gastronomía alemana, que es una herencia, y distintas alternativas, el museo para poder pasear en familia o en tranquilidad. Principalmente el sello de Frutillar es el destino como una ciudad tranquila, como una ciudad en que familias o gente que quiera gozar de la tranquilidad puede hacerlo sin ningún problema. En el lanzamiento del programa Vive Frutillar participaron además el concejal de la comuna César Buenuquio, la encargada del Departamento de Turismo Cecilia Silva, Irma Ursúa, representante de la Mesa Público-Privada en Turismo de la comuna, como también empresarios, comerciantes y emprendedores de Frutillar. Cabe indicar que el municipio habilitó el año 2015 un centro de informaciones turísticas, el que está a cargo de una profesional bilingüe, la cual atiende toda la semana entregando valiosa información a los turistas chilenos y extranjeros que llegan a Frutillar. El pasado viernes 8 de abril a las 12 horas se realizó la ceremonia de conmemoración de los 28 años del Departamento de Salud de la Municipalidad de Frutillar en la Cofradía Náutica. En la ocasión se reconoció a funcionarios y funcionarias que cumplieron 5, 10, 15 y 20 años de labores. Se trata de Julia Aburto Martínez, Mariluz Cofré Paredes, Camila Lincovil Ñanco, Orlando Maldonado Boscam, Cristina Vargas Trujillo, que cumplieron 5 años, Gabriela Aburto Martínez, Carolina Aguilar Cifuentes y Gwendolyn Valenzuela Arancibia, que cumplieron 10 años de servicio, y también fue homenajeada Carolina Mera Mera, que cumplió 15 años de servicio. Así también se homenajeó y despidió a Andrés Sotomayor Márquez, funcionario que se acogió a retiro voluntario tras haber ingresado al servicio público el día 10 de marzo de 1988, desarrollando 28 años la función de auxiliar de servicios en el CESFAM. También se recordó a Francisco Vargas, Fabiola Martínez, Ingrid Montesinos Verdejo, Ruth Rive y Luisa Sánchez Gutiérrez, quienes también cumplieron años de servicio pero no pudieron estar presentes en la ceremonia. En la oportunidad, el alcalde Ramón Espinosa saludó a los funcionarios del Departamento de Salud, felicitando a los que fueron homenajeados y anunció la ampliación del SECOF de Pantanosa. Junto con saludar a los funcionarios por los años de servicio, por la función que cumple dentro de la salud municipal, que es uno de los buenos servicios de salud municipal a nivel de la región, es uno de los mejores. Hemos cumplido todas las metas sanitarias, hemos logrado mejorar, digamos, el funcionamiento del equipo humano, tenemos un gran equipo humano que ha ido con el tiempo consolidando su labor dentro de la comuna Frutillar. Y este año, el año donde vamos a poder lograr ver levantarse el nuevo CESFAM, una superficie cercana a los 2.600 metros cuadrados, estamos en la etapa final del diseño, hemos estado trabajando duro. Esta semana me tocó estar toda una mañana en Puerto Montt junto al equipo nuestro, ¿verdad? Y a los consultores revisando el diseño para tenerlo ok a fines de mayo, tener el RS para poder construir. Pero yo igual he anunciado el día de hoy que hemos logrado a través de las SUDERE los recursos para poder ampliar el SECOF de Pantanosa. El SECOF igual se los quedó chico. Por lo tanto, hemos presentado un proyecto y ha sido aprobado por la SUDERE y esperamos que dentro del mes de abril-mayo nos lleguen los recursos, podamos licitarla ahora y podamos ejecutarla dentro del segundo semestre de este año. Así que son buenas noticias para no solo los funcionarios, que también es importante que trabajen en buenos espacios, sino especialmente para los usuarios, que son quienes finalmente nosotros estamos destinados, digamos, en el fondo, a prestarle una buena atención de salud primaria. Contento porque estamos trabajando bien, contento porque hemos logrado crecer, contento porque finalmente afectaron las comunas que mejor ha desarrollado su labor a nivel de salud primaria. Por su parte, la directora del Departamento de Salud Municipal, Pamela Gopaldas, mencionó que uno de los desafíos que enfrenta el DESAM de Frutillar es construir el nuevo CESFAM este año. Los desafíos son varios, ya lo mencioné en el discurso. El principal desafío está relacionado con la construcción del nuevo CESFAM. Ya estamos en la etapa de diseño y esperamos de aquí al 31 de mayo tener el RS, que es la recomendación, ¿cierto?, donde se aprueba el diseño para que podamos este año concretar la construcción. La idea es este año responder a eso y comenzar, ¿cierto?, para que eso ya ocurra. Son 18 meses aproximadamente donde deberíamos ya tener nuestro nuevo CESFAM, pero la idea es partir este año. Así que ese es nuestro gran desafío y junto a ello en lo técnico estamos trabajando como equipo de salud con todo el equipo ya para poder acreditarnos como centro de salud familiar. Eso es en lo técnico. Y estamos trabajando para que eso así ocurra. Así que estamos muy contentos de este momento. Premiamos a los funcionarios que ya cumplieron años de servicio. La gente está muy feliz, muy contenta de ser homenajeada, donde el alcalde junto a los concejales nos están acompañando y estamos disfrutando en este momento un almuerzo de camaradería y disfrutando, ¿cierto?, de este aniversario. En el cierre de la ceremonia del aniversario del Departamento de Salud Municipal de Frutillar, el alcalde de la comuna, Ramón Espinosa, coronó a la reina de la semana aniversario, Mariane Antilef, ya que su alianza resultó la ganadora de las competencias que se desarrollaron durante el mes de abril. Usted escucha Frutillar en Acción, un espacio de la ilustre Municipalidad de Frutillar, con temas de interés, entrevistas, opiniones, noticias, avisos y mensajes. Contáctese con la ilustre Municipalidad de Frutillar, enviándonos sus informaciones, consultas y comentarios al correo electrónico comunicaciones@munifrutillar.cl. Con la entrega de árboles que quedarán al resguardo de los niños del Jardín Infantil Manitos de Colores, se cumplió una nueva etapa del proyecto de mejoramiento de la Plaza Portal Porvenir, ubicada en la población del mismo nombre en el sector de Pantanosa. La iniciativa se ejecuta gracias a un convenio impulsado por la Municipalidad de Frutillar, Fundación Plades y la Corporación Nacional Forestal CONAF a través de su programa Más Árboles para Chile. Según explicó el concejal César Buenuqueo, esta iniciativa forma parte del Plan Maestro de Áreas Verdes de la Municipalidad de Frutillar. Efectivamente, como municipalidad nosotros tenemos un Plan Maestro de Áreas Verdes que hemos trabajado en conjunto con el Plan de Desarrollo Sustentable, con PLADES, y nos interesa sobremanera, entre otras cosas, el ámbito de la educación medioambiental. Por eso estamos aquí, para pensar en la educación medioambiental desde la primera infancia, con niños y niñas de este jardín infantil. Agradecemos la participación también de la Universidad de Chile a través de su reserva forestal, que nos ha contribuido con algunos árboles, con algunas especies, y bueno, esperamos que esto sea un trabajo continuo. Tenemos muchos desafíos por delante en materia medioambiental, entre ellos también lo que conocemos acá en Frutillar como los pozos de lastre, que tenemos que recuperarlos y transformarlos en parques urbanos de excelente calidad. Esa es la apuesta del alcalde, del Consejo Municipal y del municipio. Por su parte, el secretario ejecutivo de Fundación PLADES, Eugenio Rengifo, explicó que la habilitación de la Plaza de Población Portal Porvenir mejorará un espacio de uso común para generar un área verde que responde al Plan Maestro de Áreas Verdes de la comuna. Bueno, esta es una actividad de activación, como se llama, para activar a la comunidad y preparar el terreno para lo que va a ser la recuperación y mejoramiento de la Plaza Portal de Frutillar, de la sede de la Población Portal Porvenir, en que han participado distintas instituciones por intermedio de un convenio, CONAF, la Municipalidad, el PLADES y por supuesto la comunidad. Y en este caso en particular también agradecer a la Reserva Forestal Vincre de la Universidad de Chile, que ha donado las especies para poder concientizar a los niños en el cuidado de las áreas verdes y festejar el comienzo de la consolidación de la segunda etapa del Plan Maestro de Áreas Verdes, que fue diseñado por los vecinos, que contempló en un comienzo 700 árboles, la Plaza Gabriela Mistral y la Escuela Vicente Pérez Rosales, y este año comienza con la Plaza Portal de Frutillar, arborizaciones, y hay que avanzar después en segundo semestre en el mejoramiento del establecimiento educacional a elegir. Mientras tanto, Mariana López, funcionaria de la CONAF, explicó que el programa Más Árboles para Chile incluye el desarrollo de proyectos que buscan aumentar y mejorar la calidad y cantidad de paisajes arbóreos y espacios verdes construidos participativamente en las comunas más carenciadas en el país. Exacto, esto es una acción más al proyecto que tenemos en conjunto con la Municipalidad, PLADES, Jardín Infantil, Junta de Vecinos y CONAF, que es el hermoseamiento de la Plaza Portal Frutillar, y con esto damos el inicio a la primera acción ambiental junto con el Jardín Infantil para que ellos se involucren en el compromiso y el respeto del cuidado del medio ambiente. Finalmente, la directora del Jardín Infantil Manitos de Colores, Marcia Casas, manifestó que para ellos es muy importante sentirse incorporados en esta iniciativa. Bueno, estamos muy contentos por haber sido elegidos. Nosotros estamos trabajando, el año pasado ya trabajamos todo lo que es con relación al cuidado del medio ambiente con los niños y la familia. Entonces viene acompañar esta actividad con lo que nosotros estamos trabajando y enseñándole, como les digo, a los niños, porque hay que empezar desde bien chiquititos para que no les cueste tanto cuando ya son más grandes. Así que estamos muy contentos y esperamos que nos sigan incluyendo en cada actividad que tenga que ver con el cuidado del medio ambiente. La entrega de los árboles forma parte del proyecto que consiste en el mejoramiento de la actual Plaza de Población Portal Porvenir y busca que los vecinos mejoren su calidad de vida e interactúen entre sí. En el centro comunitario se realizó la presentación del proyecto Hilos de la Memoria, una iniciativa de la Fundación PLADES, ejecutada a través del condominio tutelado de adultos mayores de la Municipalidad de Frutillar. Según explicó el secretario ejecutivo de Fundación PLADES, Eugenio Rengifo, la iniciativa contó con el financiamiento del FNDR gracias a un proyecto adjudicado al 2%. Bueno, este es un proyecto que nace de otro proyecto que hicimos el apoyo Semilla, que es el Centro Cultural Lucarna, que realizó un taller el año pasado con la artista Francisca Robles junto a los adultos mayores de la comuna y generó tal, en el fondo, adhesión y entusiasmo que nos pidieron buscar la forma de ayudarles a poder generar otra oportunidad de profundizar y mejorar aún más este precioso arte que han ido elaborando. Es por eso que postulamos al FNDR al 2% de cultura y felizmente lo fuimos adjudicados. Y tuvimos entonces la oportunidad de hacer un taller de mucho más larga duración y profundidad con la artista Robles, quien trabajó con los adultos mayores del Centro Autotutera y también del Centro Diurno Adulto Mayor de la comuna, que lograron resultados preciosos en este proyecto de los Hilos de la Memoria, que vuelva a poner en el lugar que se merecen nuestros adultos mayores, con la historia, con el conocimiento, con en el fondo los custodios de este patrimonio, de la historia que tenemos en nuestra comuna, en nuestro sur de Chile. Vemos un trabajo muy lindo, de muy buen acabado, y esperamos que continúe en adelante, porque han quedado capacitadas para ser ellas mismas las maestras que permitan mantener alimentando esta la ciudad de las artes. Por su parte, la artista textil y monitora de los talleres de creación textil de los adultos mayores, Francisca Robles, explicó que la exposición muestra el trabajo de las integrantes del condominio de adultos mayores de la Municipalidad de Frutillar, en la cual es posible apreciar imágenes de la comuna y el sentimiento particular de cada uno de ellos. Bueno, comenzó con una invitación de Lucarna Artes Visuales a partir del apoyo de Plades también, en el que hicimos una residencia de arte en el que yo enseñaba los talleres de ilustración textil que enseño en Santiago. Pero esta vez los enseñamos a alumnos adultos mayores de Frutillar Alto. Y funcionó tan bien todo que las mismas alumnas pidieron que el proyecto se extendiera un poco más largo para desarrollar esto. Una exposición de sus trabajos en la que se rescata el oficio textil, en la que las alumnas empiezan a experimentar también con elementos de su propia imaginación, pero siempre usando técnicas de costura y de bordado tradicionales, que ellas ya sabían. Un poco es como unir arte contemporáneo con la tradición y ver qué resulta. Y funcionó súper bien. Ustedes pueden ver aquí el resultado. Hay imágenes que hablan de Frutillar, también de temas personales. La idea era un poco transmitir en los textiles lo que siente cada una siendo miembro adulto mayor de una comunidad como es Frutillar. Una de las integrantes del taller, Teresa Tereuna, se mostró feliz con haber participado de esta iniciativa. Bueno, a estas alturas del partido es una linda experiencia porque uno descubre que todavía tiene una parte creativa. Debe tener muchas más, pero lo importante es que una manera de descubrir la creatividad que hay todavía en nosotros. Eso es lo más importante. La verdad que en lo personal no fue mucho el trabajo, porque desde hace un tiempo esta parte yo en mi vida he trabajado con manualidades, trabajando género y creando cosas. Entonces no fue nada nuevo, fue algo en que pude colocar lo mismo que sabía, pero con mucha pasión, porque era algo de todas maneras un poco diferente dentro de lo mismo. Bueno, la gente que me veía trabajar allá me conocen y ¿sabes? Lo más importante de todo este cuento es que yo estaba escuchando un comentario en una radio. Entonces hablaban de todo lo que era Chile. Y una vez yo dije, cuando era muy joven y estudié en la universidad, una vez yo dije, a instancia del profesor de economía política que tenía, Chile es el país más rico que existe en el universo. Y por Dios que Lillo se quedó corto como profeta al inventar la canción nacional. Porque en ese momento leía un artículo de la Universidad Católica que habían descubierto un planeta, el más nuevo en Chile, a través de Andrés Jordán, un astrónomo chileno. Entonces dije yo, esta es la mía, voy a colocar la canción nacional, voy a hacer Chile y voy a colocar ese planeta y con el nombre de Chile. No me va a creer que como una semana después salió un comentario donde querían que ese planeta se llamara Chile, porque se descubrió acá, a través, digo, de los estudios de la Universidad Católica. Claro que científicamente ellos tienen diseñado sus sistemas de otra manera y las estrellas se llaman bla bla, Pepe, Bebé, qué sé yo. Pero existe la posibilidad algún día de que se llame Chile. Entonces yo hice y plasmé esa idea en uno de los mares. Pues lo encontré nada más genial, pues. Y busqué la cosa hasta donde lo pude poner. Y lo puse. Eso. Así que eso me llenó de satisfacción, pero no sé hasta dónde. Finalmente, la encargada del condominio tutelado de los adultos mayores de la Municipalidad de Frutillar, Cristina Cárcamo, se mostró feliz con el resultado de este taller. Mira, al comienzo fue un poco difícil poder que ellos participen en esto, ya que demanda mucho de la motricidad fina. Pero al ver el resultado también de los otros compañeros del otro centro, se fueron motivando y ver que también empezó a frutar la creatividad en todo, se motivaron a participar y fue linda la experiencia. Aparte que Fran es una muy buena profesora, pudo también impartir las otras experiencias de los demás, ir inculcando un poco esta técnica, así que fue súper buena el compartir con este tipo de enseñanzas. Nosotros súper agradecidos de poder recibir este tipo de actividades en el condominio, porque hacen falta que puedan venir a enseñarnos, porque siempre nosotros tratamos de crear ciertas cosas, pero Falta el que pueda venir gente de afuera y con su propio profesor y podernos ayudar en crear este tipo de disciplinas. Y, o sea, no solamente de esta área, pero también es importante el que se puedan ir incorporando de otros lados. Las obras del proyecto Hilos de la Memoria viajarán a varios lugares de la comuna. Así, tras ser exhibidas en el centro comunitario, serán mostradas en el Centro Diurno del Adulto Mayor, en el Museo Colonial Alemán, en la Oficina Municipal de Casma y en otros puntos de la comuna. Les contamos ahora que el Servicio Electoral de la 10ª Región de los Lagos informa a la comunidad que el próximo viernes 15 de abril atenderá en Frutillar para realizar actualizaciones de domicilio electoral. Este trámite se podrá efectuar en la Dideco desde las 9 a las 13 horas y en la tarde de 14 a 17 horas. La atención se realizará solo el día 15 de abril, vale decir, el viernes de esta semana. Usted escucha Frutillar en Acción, un espacio de la ilustre Municipalidad de Frutillar para que conozca la gestión del municipio, sus autoridades y departamentos. Conéctese con nosotros a través de las redes sociales, en Twitter, arroba Munifrutillar, y en Facebook, Municipalidad de Frutillar. Amables auditores, así estamos llegando al término de nuestro programa Frutillar en Acción. Queremos invitarle que usted se ponga en contacto con la Oficina de Comunicaciones de la Municipalidad de Frutillar. Para ello, le invitamos a visitar nuestra oficina ubicada en el edificio de la Municipalidad o bien llamarnos al teléfono de red fija 652-421-261, anexo 432. Háganos llegar sus inquietudes, sus intereses, sus avisos y también sus actividades. Estamos para servirle. Por su sintonía, muchísimas gracias. Hemos presentado Frutillar en Acción, un espacio para que usted conozca el trabajo de la Municipalidad de Frutillar, sus autoridades y departamentos, con las actividades, las iniciativas y proyectos que benefician a la comunidad.